Lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Muy bien, seguimos en el Enredando las Mañanas de este lunes, primero de mayo, ¿sí? Acá festejando, conmemorando, transitando este Día del Trabajador. El trabajador y trabajadora, perdón, ¿no? Así es. Sí. Así es. Nos corremos un poquitito del Día del Trabajador y nos vamos a la columna de Agencia para la Libertad. Bien. ¿Te parece? Sí, vamos a escuchar a la compañera de la Agencia para la Libertad, Bárbara Taguada, ¿sí? Con su abordaje sobre la escandalosa decisión de la Cámara de Diputados de Mendoza del reconocimiento a la comunidad mapuche como tal, pero no como pueblo originario argentino. Mapuches, pero no argentino, tiraron los tipos. Eso. No, escuchá. A ver. Mari Mari Compuche, Mari Mari Pugenuy, buenos días. Incheta Bárbara Taguada Piñén. Mi nombre es Bárbara Taguada. Y queríamos iniciar la columna de la Agencia para la Libertad hablando un poco sobre el alboroto que se generó a partir de que la Cámara de Diputados de Mendoza declaró a comienzos de abril que el pueblo mapuche no era argentino. Polémica decisión de la Cámara de Diputados de Mendoza de declarar al pueblo mapuche, mapuche pero no argentinos. La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó una resolución que dice que los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios de la Argentina. Es importante tomar esto como puntapié inicial para poder hablar sobre también las políticas internacionales que buscan que sí nos reconozcamos argentinos, cuando nosotros tenemos nuestra propia memoria, nuestra propia forma de vida, y no necesitaríamos tal cosa. Entonces, a pesar de este alboroto intencionado, debemos decir que lo que se dijo ahí es cierto, porque Argentina formula su constitución en 1853, y recién el 8 de octubre de 1860, el presidente Santiago Derqui decide utilizar la denominación de República Argentina como calificativo para identificar al territorio y a los habitantes de ese momento, ¿no? Mientras que el Gualmapu, nuestro territorio ancestral de la nación mapuche, abarca ambos lados de la cordillera, zona oeste Gulumapu, zona este Puelmapu. Mientras que el Gualmapu ya tenía reconocimiento internacional, acuerdos y pactos desde hacía mínimo 2 siglos antes. Literalmente. Por tanto, 30.000 años de existencia, que es lo que hace a nuestra historia como nación mapuche, no lo borran 150 años de ocupación. Y asumirnos argentinos sería someternos a legitimar una historia mal contada. A una historia no solo mal contada, sino a una historia que busca que justamente se borre el Puelmapu del mapa. Es conocida la posición antimapuche del gobernador Rodolfo Suárez. Esto no sorprende. Lo que sí sorprende es la cantidad de lamien, de hermanos y hermanas, y académicos, supuestos especialistas, indignados por la falta de reconocimiento de la nación mapuche dentro de la patria impuesta y genocida. Pareciera que hoy día buscan forzarnos a exigirles que se nos reconozca argentinos. ¿Con qué fin? Creemos que para trastocar los reclamos genuinos, para que defendamos una posición de inferioridad bajo la categoría de ser sus indios. ¿Cuántos historiadores hablan de nuestros indios, nuestros originarios, nuestros pueblos originarios? La verdad es que no somos de ellos, no somos de nadie. El nivel de cinismo actual no tiene límites. La política de Estado busca cooptarnos para integrarnos a sus planes predigitados. Hacer el caldo gordo para gestar la pluriculturalidad que tanto demanda desde arriba el poder central. y de esa forma borrar la historia que heroicamente nos legitima sin pedir permiso. Por eso no hay que confundirse, o al menos no deberían ellos de confundirse, porque algunos de nosotros no nos vamos a cansar de exponer que el territorio nos corresponde porque es nuestro, y deben devolverlo porque fue usurpado, no por un mero favor político, por un voto, por una situación de proselitismo. La nación mapuche es preexistente a la formación de todos los estados americanos. El 6 de enero de 1641, la corona española firmó el Pacto de Quillín, por el cual acordó la paz con los mapuche, reconociendo nuestra soberanía sobre Gualmapu, sobre todo, digamos, el territorio, Gulumapu y Puelmapu, territorios que hoy son explotados por las transnacionales, a causa del entreguismo tercerizado de Chile y Argentina tras la ocupación. De más está decir que anterior a esto, obviamente dentro del continente, la nación mapuche tenía acuerdos y parlamentos con otras naciones preamericanas. Y de modo opuesto, Argentina y Chile jamás tuvieron reconocimiento legítimo en los habitantes de estas tierras. ¿Por qué? Porque son nacientes, estados, empresas, usurpadores, que incluso desconocen su propia historia. Y desconocen su propia historia porque actualmente, como secreto de Estado, continúan ocultando las cartas con nuestros antiguos loncos, los cuales documentan que los patriotas americanos siempre violaron acuerdos y tratados de paz. Entonces, desde su génesis, se traicionaron a sí mismos y quebraron las propias constituciones que escribieron y escondieron su propia historia para adoctrinar en cada institución académica a los nuevos pobladores, a los nuevos argentinos, ¿no? Hambriaron y envenenaron a su población en pos de un rédito económico para pocos siempre. Y se vendieron al mejor postor. Esa es la cultura que han forjado. Nunca supieron respetar la palabra hablada ni escrita. Sus políticas son nefastas. Ambos países no son más que meros servidores de materia prima robada, de materia vital y humana. Así nacieron y así se sostienen hasta hoy día, a traición. A traición de su propia gente. En 200 años, ninguna política real se pensó desde el sur, y esto hay que aclararlo y reconocerlo, porque nunca fueron autónomos, solo siguieron órdenes y agendas foráneas redactadas del extranjero, las cuales se mantienen ocultas y se ejecutan sin el consentimiento informado de las poblaciones. La nación mapuche, en cambio, es amplia, soberana, milenaria y preexistente a toda esta ficción impuesta. Su pertenencia trasciende las lógicas berretas de la política huinca occidental, como también las actuales ideologías extranjeras, que buscan hoy cooptarnos y corromper absolutamente todo lo que tocan. Ahora bien, el PRO, el kirchnerismo, Perón, Roca, Videla, la TV, el adoctrinamiento argentino se da por donde se mire, en cada rincón. En Mendoza dijeron, los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos en los términos del artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Eso dice la resolución impulsada y votada por Cambia Mendoza. Es cierto que esta medida despliega repudios entre los sectores más progres, incluyendo las autoridades de ciencia y tecnologías argentinos, los académicos, los progres, que sostuvieron que esa redefinición que extranjeriza a los mapuche no tiene el menor sustento científico. Estos sectores, por alguna razón extraña, coinciden en calificar como que todo esto es una avanzada segregacionista de Juntos por el Cambio, que ensayan esa provincia, lo calientan todo el país. Pero lo extraño acá es que no apuntan a quienes hoy sí ejecutan el terrorismo. Pareciera que el PRO es malo y el kirchnerismo es bueno, y al parecer toda esta reconstrucción, toda esta forma que tienen antirracista, antiviolencia, todo tan progre y lleno de derechos, parece que de todas formas no les permite salir del pensamiento binario. Por ende, todo es una falacia. ¿Acaso no ven que es el actual gobierno kirchnerista quien hoy mantiene secuestradas a las Lamien y a los Pichiqueche, a sus niños y niñas, a niños, bebés? ¿Desconocen que el actual gobierno hoy mantiene activo un comando unificado de las fuerzas represivas? ¿Por qué tapan el cuadro? ¿Por qué no mencionan lo que hay que decir? ¿Por qué no expresan que el kirchnerismo, el peronismo, es racista, traicionero y genocida? ¿Por qué todo es tan vergonzoso? Acá no hay partidos políticos buenos ni malos. Acá no hay políticos que velen por nuestros reconocimientos, ni académicos aliades, como dicen hoy día. Porque si así fuera, dejarían de ser parte de este sistema corrupto que envenena, en el cual todos buscan subir de puesto. Todos buscan pisarle la cabeza a quien tiene al lado por unas horas, por una cátedra. Justifican el genocidio y el saqueo de tierras siempre, siempre que asuman que Argentina existe y que tiene derechos por sobre nosotros. Justifican el genocidio y el saqueo de tierras cada vez que surge un partido político de izquierda o derecha que digan qué es lo que tienen que hacer con nuestras tierras, con nosotros dentro, con lo que ellos ven como recursos. Parece que nuevamente estos académicos desdibujan responsabilidades a conciencia, trabajando para cuidar la imagen del kirchnerismo ante próximas elecciones. Es muy notable. Borran identidades y a su vez buscan que nos reconozcamos indios. Esta misma gente es la que nos viene a hablar de memoria y de verdad. Esta gente es la que dice buscar justicia. Y en Argentina la memoria, bien sabemos que es segmentada, es arbitraria, y hay cuerpos que valen y otros que no. Desde los sectores de derechos humanos siempre piden que se abran los archivos, a lo cual nosotros obviamente también pedimos lo mismo, pero que se abran desde 1810, porque es relevante salir del esquema de pensamiento impuesto, porque es tan traicionero y hay tanta basura que realmente, si no se trabaja desde raíz en la historia, no se puede comprender cómo se llegó a tal cosa. Vergüenza les daría pronunciarse argentinos a estos políticos y académicos si sintieran en sus cuerpos la verdad y la memoria que atraviesan los últimos 150 años, 200 años. Porque para construir esta pseudo-nación se asesinó a niños, se violaron mujeres, se desmembraron cuerpos, se cortaron genitales, se expusieron en museos como trofeos de guerra. Cada uno de nosotros que recorremos los caminos difíciles para poder conocer nuestra parte de la historia, una partecita siquiera, la parte negada, lo tenemos que hacer con sacrificio y por sobre todo con mucha soledad. No hay organismos que busquen ayudarnos. Lo extraño sería que sí los hubiera. Lo extraño sería que ahora sí se quieran ocupar. Y la pregunta es como, ¿para qué? Porque en realidad nos hablan de respeto y de visibilidad, pero las tierras no las devuelven. Sería sencillo de investigar qué hicieron con cada miembro de nuestro linaje. Por eso mismo no se abren los archivos. Y esto no pasó hace 530 años, pasó ayer nomás. Y de esta forma se busca borrar al Puel Mapu del mapa. Hoy fusilan a nuestros Lamien, tienen encarcelada a una macha, una autoridad espiritual, y por otro lado, el Estado, el gobierno, las políticas de Estado buscan que nos reconozcamos. Y digo las políticas de Estado porque alguien se pregunta por qué el último censo se encauzó en rastrear descendientes de pueblos originarios. ¿Sabían que en Chile se hizo lo mismo, esta misma campaña, pero en el 2017, antes de toda la mesa pluriculturalidad y la nueva constitución? ¿Y saben que ahora en el 2023 se busca detectar a los indígenas de Uruguay? Por eso es importante entender que habla de una política internacional, de una agenda internacional. No surge acá del kirchnerismo, de Perón, no surge. El nuevo orden global exige la participación, la inclusión de pueblos originarios en los desafíos por el lobby del cambio climático y la agenda sustentable. Y eso lo pueden buscar en el Ministerio de Ambiente y Sustentabilidad. Para que acá bajen los recursos, el dinero que se da para el supuesto desafío contra el cambio climático, necesitan de la participación de pueblos indígenas. No lo digo yo, lo dicen los textos. No es cierto que estén preocupados por el planeta ni por respetarnos. Lo que buscan es el control absoluto. Se vienen políticas muy duras y un reseteo económico global. La hipervigilancia y el control de cada movimiento con la excusa de la medición de las huellas de emisión de carbono vienen con nuevos impuestos, con nuevas restricciones y con nuevas políticas alimenticias también. Porque no sé si se sabe, pero el 17 de abril se generó en Argentina el primer encuentro nacional de la cadena de valor de insectos para consumo humano y animal. Esto lo hizo el SENASA y se habla desde la ONU, incluso desde la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el FAO, se habla de que el alimento del futuro será el alimento con insectos, que deben sumarse a la dieta de humanos y animales. ¿Y por qué? La respuesta es que generan menos CO2, o sea, generan una huella de carbono menor a la de una vaca, por ejemplo. O a la de pollos, que casualmente durante abril se sacrificaron más de 15.000 animales a partir de las políticas del rifle sanitario, también lo hizo el SENASA. Porque supuestamente había gripe aviar, en diferentes granjas, cuando en realidad, por ejemplo, en una de las granjas de Corrientes se hizo un test PCR que supuestamente había dado positivo, se sacrificaron animales, huevos, alimento, ¿no? Y se hicieron nuevos test y dio negativo, así que todo eso fue en vano. Se vienen políticas de control alimenticio severo y también de control climático para justamente generar sequías, porque se habla de cambio climático, pero yo no veo a nadie hablando de geoingeniería con la cantidad de patentes que hay sobre manipulación climática. Entonces vendrán estos cambios con la excusa de la huella de la medición de las huellas de emisión de carbono con nuevos impuestos y restricciones. Eso se firmó en el 2015 en el Acuerdo de París. Argentina y Chile lo firmaron. Y no permitirán que ninguno tenga la oportunidad de escaparse. Y acá, quienes se asumen con cierta soberanía o quienes se asumen desde su propia historia, por así decir, como lo que hace a pueblos originarios, es lo que les parece una gran amenaza. Entonces por eso buscan incluirnos, para someternos uniformemente, sin disidencias. Esa es la idea de inclusión. A pesar de que en el 2020 la gran mayoría perdió el gusto, el olfato y el sentido común, habremos algunos que no lo hicimos. Y por eso es necesario evidenciar que el cinismo invade y trastoca cada demanda genuina que emerge. Por eso volvemos a ratificar que acá vienen por todo, que no hay buenos ni malos. El pro racista y el kirchnerismo también. La diferencia entre uno y otro es que el primero lo declara con orgullo y el segundo lo ejecuta con cinismo, siendo el gobierno. La ingeniería lingüística que usa el poder es un arma implacable para generar confusión. Lo hacen desde los medios, lo hacen los políticos en cada discurso. Y esto es doctrina de perversión. Ya estamos casi a 7 meses del secuestro, la persecución y toma de rehenes de la Los Winkulmapu. Y sin embargo, se asume que acá hay una mesa de diálogo con el Estado, con el gobierno. Esa idea simplona de mesa de diálogo también es parte de esta ingeniería lingüística, porque no podemos aceptar que se denomine así a lo que realmente acontece. Aquí no hay igualdad de condiciones para un diálogo. Las lamien están cautivas. Hoy son 4 lamien e hijos, hijas, bebés. Mañana serán otras y otros. En zonas rurales y en la ciudad. Habrá mayor censura, restricciones, militarización. Por tanto, hay que expresar lo que realmente sucede y visibilizar de forma directa a los responsables. En este caso, el presidente de la República, Alberto Fernández, su ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, y la gobernadora Arabella Carreras son quienes crearon e impulsaron en octubre pasado un comando unificado para reprimir, perseguir y encarcelar y estigmatizar a nuestras naciones preexistentes. A todas, específicamente a la nuestra, a la nación mapuche. También son ellos quienes hoy asumen esta agenda cocida denominada Agenda 2030. Hoy son ellos, Macri también lo hizo, porque estos acuerdos, como digo, se firmaron desde el 2015. Desde el foro de Davos, enmascarado en la ONU, se busca promover la pluriculturalidad para que las corporaciones puedan tener acceso directo a las soberanías por medio de las enmiendas de sustentabilidad global. Y para lograrlo, primero tienen que concientizar a la masa adoctrinada de la existencia de aquello que históricamente se negó. Por eso nos ponen en estos momentos en debate. A todos y todas les sirve tener a la lamien en cautiverio, a una machi en cautiverio. A todas y todas les es muy útil hacer política exterior con el dolor ajeno, hacer carrera con el sufrimiento. Cada foto de diálogo, del supuesto diálogo, le suma puntos al presidente ante la ONU para que le bajen presupuesto verde. Todos hacen su juego, lamentablemente. Mientras el juego político saca provecho de la situación, la machi sigue cautiva, las lamien y sus hijos están padeciendo un injusto y cruel encierro porque están encarceladas por una causa que es excarcelable. Ya llevan para 7 meses de una causa que incluso la mínima que se da por esa causa en caso concreto serían de 6 meses, o sea, ya la estarían pasando y siguen todavía cautivas del Estado. Por eso queremos dejar en claro que esto no solamente pasa de este lado. A ambos lados de la cordillera la militarización avanza. Boric sigue manteniendo el estado de excepción en las 4 provincias en donde están las comunidades autónomas. A la comunidad de Temucuycuy, en el Gulumapu, le secuestraron 70 toneladas de trigo y avena de su propia producción. el Estado, el gobierno de Boric le robó. Por ende, acá no hay izquierda ni derecha. A más de seis meses del secuestro y toma de rehenes, seguimos pidiendo la libertad de la Machi Betiana de este lado, del Machi Celestino Córdoba, del Gulumapu y de cada una de las presas y presos políticos mapuche a ambos lados de la cordillera. Porque la nación mapuche es una sola, es preexistente, no somos argentinos ni chilenos. La nación mapuche es amplia, vasta, originaria, dinámica, preexistente y eterna. Libertad a todos los presos políticos mapuches, no a la Agenda 2030. Y les pido a quienes sean un poco más curiosos que investiguen acerca de la geoingeniería antes de hablar de cambio climático. Muchísimas gracias, Peu Kaya. Mai mai kulangen, mai mai kompuche. Mapuche tainchin, seula weskuletuain, wewain pukona mapu, marichi weu. Muy bien, escuchábamos a la compañera Bárbara Taboada, ¿sí?, de Agencia para la Libertad, que nos traía este interesante abordaje sobre las escandalosas decisiones de la Cámara de Diputados de Mendoza acerca del reconocimiento de la comunidad mapuche, que no la reconoce como pueblo originario argentino. Una cosa realmente increíble. Interesantísimo el abordaje de Bárbara, ¿sí? La verdad que impecable. Valles, montañas y el frío del sur. Caminar con mis ovejitas y a jugar hasta que el sol tiene sueño y se va. Piedras.